El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, de más está decirles del enorme talento del músico uruguayo Leo Maslía. Sus composiciones se han destacado por la originalidad, tanto en sus letras como en su complejidad musical. Sus canciones transitan generalmente por el humor absurdo y ácido, siendo un músico sumamente conocido y reconocido a nivel internacional, sobre todo en Argentina y Chile, donde brinda conciertos todos los años. También algunas de ellas de una enorme belleza armónica y de expresión casi surrealista. Tiene una amplia discografía, de la que hoy destaco Luna Sola, del 2015, y en especial la canción que es homónima. Hoy les ofrezco una versión muy particular, grabada en Buenos Aires, Argentina, interpretada por Leo Maslía junto a Lito Vitale en el programa de TV Anfitrión que se transmite por la televisión pública de aquel país. La enorme ductilidad, calidad sonora y armónica es un deleite para los sentidos y una caricia para el alma. Les presento esta versión de este 2023 con esa sensibilidad que estos dos grandes suelen dar. Luna Sola, de Leo Maslía con Lito Vitale. Esa estrella. canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les voy a hablar de un artista que ya ha estado muy vinculado con nuestro podcast, Manuel García, que nació en Arica, Chile, en 1970. Ganador en 2008 del Premio Nacional de la Música, su amplia trayectoria está vinculada a diferentes géneros musicales, como el folk rock latino, la canción popular, el nuevo folclore o el pop rock electrónico, como muestra en sus discos de estudio y las colaboraciones con importantes artistas. Hoy le voy a hablar de su último disco, El Caminante, del pasado año 2022. Concebido originalmente como una celebración de sus 50 años, El Caminante está repleto de bellas colaboraciones musicales con artistas amigos como Silvio Rodríguez, Mon Laferte, Eva Ailón, Lenine, Aznar y otros como su propio papá también. El domingo 11 de junio de este 2023, a las 19 horas, será oportunidad de disfrutarlo como artista excepcional en el hermoso Shirgu Untref, en Chacabuco 875, San Telmo, en Buenos Aires, Argentina. Lo digo para los uruguayos que anden en esos momentos por esos lares y tengan interés. El agradecimiento enorme para mi amiga querida, la productora Florencia Meluso, que sigue día a día enlazando mundos y entusiasmando con sus propuestas, y por este disco lleno de magia y sensaciones que llega a nuestro podcast para disfrute de los oyentes y amigos. Gracias. Escucharemos a Manuel García desde su disco El Caminante del 2022, su canción El Viejo Comunista, con la colaboración de Silvio Rodríguez. A fumar la tarde entera mientras buena lluvia cae afuera con voz desnuda. El viejo piensa porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumará. Palomas grises con la pena que fumará. Ojos a un día lejos, cuando a un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que se curó de espanto. Desgastó el llanto, se curó de espanto, desgastó el llanto. Canciones que cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba. Y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y ahora